En Sants, la Asociación Encuentros del Vinalopó inauguró, como ya informábamos en este mismo espacio, su exposición El Vinalopó, su belleza y agresiones, una exposición que fue precedida por un audiovisual. Nos acompaña Mari Carmen Bortons, de la propia asociación. Mari Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ya en una ocasión se presentó en un programa de recuperación del pez del cauce del Vinalopó, que no tuvo tanto éxito. Me imagino que con la del viernes estarán ustedes muy satisfechos. Sí, estamos muy contentos. Vino muchísima gente y, vamos, de eso es de lo que se trata, de que cada vez seamos más. Se hizo una exposición de lo que se pide desde la propia Asociación Encuentros del Vinalopó para recuperar el cauce y también algunos otros proyectos. En total 15 que entregaron ustedes a los representantes de dos de los partidos, porque un tercero no estaba, y también al historiador para que quede constancia de estas solicitudes. Así es, desde la asociación, vamos, es una nueva estrategia que hemos puesto en marcha en SAS. Estamos haciendo peticiones, una serie de peticiones que nosotros hemos pensado que, bueno, que estaría muy bien que se pudieran llevar a cabo. En total, como decíamos, 15. Hay algunas como la analítica del agua del río, la restauración de presas y azudes, la restauración de las olmedas y choperas históricas de Sax, o la declaración de arboleda de interés municipal, la Olmeda Parque de los Príncipes, que realmente son factibles y no conllevaría casi que ningún gasto, aunque sí, de fondo y por parte de la asociación y de sus voluntarios, mucho trabajo. Sí, pero bueno, los voluntarios y bueno, la asociación estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por el río. Nuestro fin es que el río Vinalopó se conserve y que esté en buen estado. Y como tú dices, hay muchas peticiones que se podrían hacer con un coste muy bajo y con mucha ayuda de mucha gente. Para la asociación no es un problema el tiempo, ¿no? No tendríamos ningún problema en hacerlo. Hay otras peticiones que, bueno, son, depende de muchas cosas, depende de mucha gente y son un poco más difíciles de hacer, pero que también es interesante que estén ahí, también es interesante que se escuchen y que se sepan. Desde luego, desde una asociación con este ánimo de la defensa del medio ambiente, pues siempre tiene que haber algún poco de utopía, como podría ser la restauración del molino, del famoso molino de Sax, o incluso de la colonia, y otros, Mari Carmen, como sustituir el fondo hormigonado por una naturalización del río, o incluso la recuperación de los consejos de participación ciudadana, sí que conllevan un necesario apoyo político. Sí, por supuesto. A ver, está claro que hay algunas peticiones que son muy utópicas, como bien dices, pero que aunque sean utópicas es importante que estén ahí. La restauración del molino de vapor es algo muy utópico porque depende de muchos organismos y de mucha gente, pero es el único molino de vapor existente todavía en pie en todo el cauce del Vinalopó. Entonces tiene una importancia máxima, aunque sea un poco utópica. Lo de la colonia pasa exactamente igual, pero bueno, los consejos de medio ambiente y para que haya participación ciudadana dependen más de nuestros ayuntamientos, pero para nosotros es algo muy importante. Creo que los ciudadanos tenemos que tener un sitio donde poder expresarnos y donde poder ser oídos. No solo en casa o no solo en el bar de turno tomando café, que está muy bien, pero es algo necesario. Pues ya saben, en principio y en este primer paso, digamos entrecomillándolo, 15 puntos, 15 solicitudes que van dirigidas a la ciudadanía, que van en apoyo del medio ambiente y de lo que naturalmente tendrán que recoger buena parte de ellos, políticos a todos los niveles. Por otra parte, Mari Carmen, también la exposición ha sido todo un éxito y yo creo que deberíamos de decirlo y de invitar al público que no ha podido visitarla todavía, porque el Vinalopó tiene, afortunadamente, aún rincones maravillosos. El Vinalopó tiene rincones maravillosos, como tú bien dices, y son rincones que tenemos que preservar. preservar del mismo ser humano en muchos momentos. Y, por supuesto, invitar a todo el mundo a que venga a la exposición, a que conozca el Vinalopó, ya no nuestro trabajo, a que descubra a la gente que ha hecho esas fotografías, al ciudadano de a pie, a todo el mundo, invitar a todo el mundo a que, por favor, se acerque a la exposición, conozca el Vinalopó un poco más a fondo y conozca la problemática que hay y sea partícipe de ella en un momento dado. Sí, porque además con los paneles explicativos queda, pero clarísimo, a cualquier lego en la materia incluso. Si le parece, Mari Carmen, nos podríamos encontrar la próxima semana porque el día 19, domingo, hay un paseo por la margen del Vinalopó hasta la colonia. Sí, el próximo domingo 19 hay una ruta botánico-histórica en el que vamos a ilustrar un poco a la gente, ¿no? A que conozca lo que tenemos más cercano a nosotros, a que sepa dónde han existido cosas, molinos, dónde han existido azudes, dónde han existido presas, la importancia y la utilidad que han tenido en el medio del agua, ¿no? Que es el que nos compete y, bueno, va a estar muy interesante. Saldremos a las 9 de la mañana desde el Ayuntamiento de Sas. Y es un paseo para todo tipo de público, para cualquier persona que le apetezca ponerse las zapatillas y le apetezca andar un poco y conocer un poco más lo que tenemos cercano. Pues lo dicho, refrescaremos la memoria con María del Carmen Bortons la próxima semana sobre esa ruta turística histórica por la margen del Vinalopó para el domingo 19. Recordarles, insistirles, no dejen de visitar la exposición en el CEAN Alberto Sols de El Vinalopó, su belleza y agresiones. Gracias, Mari Carmen, y buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Ángela.